electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como de impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otra semanita más, y lo que escuchas por debajo es el 70 City de Terras, y es el tema que va a dar pie al resto de temazos, todos ellos englobados dentro de uno de los sellos preferidos de uno de los magnates de Electromagnética, que no es otro que Alberto Grifós. Bueno, buenas tardes, noches, compadre, ¿qué tal estás? Buenas noches, Abelín. Pues aquí a dar una refriega a toda esta banda, ¿no? Una refriega de chichita, guapa. Muy bien, tío. Qué contenta está la gente, porque claro, hay programas que le damos un poquito menos de chicha, otros que más y tal, los que son chicheros. Entonces, por fin. Chichera, 8 bits. Más chicha. Hay de todo. Más chicha, claro, claro. Por eso escuchas Electromagnética, porque tu oído tiene gustos de muchos colores. El caso es que, bueno, DJ Sap, ¿no? Un sello holandés, el cual tengo que reconocer que lo conocía, ahora que vino el Traslist y tal, lo conocía a nivel musical, pero no a nivel existencial. Y bueno, y tú si lo conocías, sabes lo que va a pasar, y si no lo conoces, pues agárrate los machos, que yo ya sé el Traslist y la cosa pinta bien. Pues nada, hablar un poquito sobre Dejax Up Beats o Dejax Records, como se puede decir de las dos maneras, ¿sabes? Uh-huh. Es un sello nacido en 1989 en Eindhoven, Holanda. La gachi de la electrónica. Estamos hablando de la gachi de la electrónica, que era la señorita Saskia Sleggers, también conocida como Miss Jax. Uh-huh. Que de la cual, pues, como pasó mucho tiempo ahí en Eindhoven vendiendo discos y tal, y conocía a muchos productores de... Estamos hablando de una época donde la acid house era omnipresente, ocupaba todo, ¿sabes? Sí, o sea, las 303 a $400 se vendieron mucho. Joder, qué buen precio. Es que era un buen precio, igualito que ahora, macho. Sí, sí, sí. Ahora $400 por eso es comprarte la de pastel, ¿sabes? La de pastel, la Sosbos esa de segunda mano, vamos. Y de segunda mano, ¿eh? Y de segunda pata, sí, efectivamente. Y claro, como estamos hablando de la época de la acid house, aunque bueno, otros estilos, ya sabemos cómo estaba el tema de Brex y el tema siniestro. EBM, estaba la cosa empezando a hervir en todos los sentidos. Era una buena época, ¿eh? Una buena época. O sea, sí. Sí, o sea, pues es que también, como siempre decimos, el tema de los 90 y tal, sí. Pero bueno, que los 80 también tiene lo suyo, y los 70. Y los 70 también. Los 70, todo el rockero viejo mítico te va a decir, el rock como en los 70 nunca, ¿sabes? Claro. Entonces tú le tienes que decir, pues no lo sé, porque no he estado. Efectivamente. Pero bueno, para eso está el Discourse, el Sulzig, el YouTuber y tus oídos. Ya te mueven por culo. Es el que no está en esa aquella... Lo primordial, los oídos. Efectivamente. Que bueno, efectivamente, no vas a poder probar ya nunca la hierba de aquella época. Eso es evidente. No sé que haya alguien que la tenga por ahí guardada, que no va a ser igual. Pero la música sí la vas a poder saborear. O sea que es una cosa con la que sí puedes viajar, sin duda. Sí, eso ya creo que va a ser perpetuo. O sea que... Es el legado. Exactamente. O sea que nada, pues nada, pues si quieres viajar con nosotros a... Ya no solamente al final de los 80, al principio de los 90, sino más para adelante, que veniremos viajando cronológicamente, ¿verdad? Claro. Pues nada, agárrate, os dejamos con el final de 70 City para que te asientes bien ahí en el tren, en tu Kelly, en donde coño nos estés escuchando. Y nada, para que empieces a concebir que te quedan 2 horas de electromagnética. We'll be right back. Qué conversación más bonita teníamos aquí fuera de antena. Estamos hablando de los diferentes modelos DTR que lanzó Roland en todos estos años y que cómo han ido marcando estilo a estilo, cómo hay estilos que se han utilizado más un tipo de DTR, todo tipo. Se me ocurre como un buen programa, ¿sabes? Hablar de las distintas TRs y de su influencia en los distintos estilos y temas, poniendo ejemplos. De Roland Show. De Roland Show, efectivamente. De Roland Show. Hay un programa a lo Japanese Factory. Pues sí, pues sí, no estaría mal. Signature Noise Radio. Vamos, ¿radio? No, ratio. Ratio, sí. Ratio, ratio. Ratio. Ratio, pero es lo mismo. Colisión se llama el temita este, ¿no? Sí, este es el tema, porque antes hemos puesto la que fue la segunda referencia de Jacksep Records, hecho por uno de sus primeros baluartes, holandés el tío, que se llama Stefan Roberts, también conocido como Terras. Y esta vez nos vamos a Michigan, nos vamos a Detroit, para ver la persona que se encargó del 80-90% de las portadas del sello. Y que no es nada más y nada menos que el señor Alan Holman, también conocido como DJ Temil. Sí. O sea, clásico de Detroit. Un clasiquísimo. Además, sobre todo ilustrador, porque antes de empezar con The Jacks a ilustrar, ilustraba las galletas de Transmart. Fíjate. Muy de cómic, muy ambiente. Sí, de cómic. Muy de cómic. El pibe ha tenido exposiciones y todo, y vamos, es que solo ver las portadas del sello y te das cuenta que le imprime todo ese tipo así, rollo Sin City, ¿sabes? Sí. Así, estaba pensando en Sin City yo, fíjate. Ay, pues fíjate. Sí, es que más la vi el otro día, tío, qué peliculón, tío. Y es que es de las películas que te animan a leerte el cómic, ¿sabes? Yo no lo he leído. A mí me gusta el rollo ese que le da a las pibitas, ese, esa sí, película. Sí. Las putas asesinas, tío. Putas asesinas, tío. Claro, tío. Si hubiésemos pillado a todas las putas de esas cuando yo tenía 17, 18 años, que nos íbamos ahí a encordiar al polígono de Villaverde, pues aún no lo pasábamos, tío. Teta, teta. Cogíamos, a lo mejor robábamos extintores de las comunidades nuevas y tal, que había extintores en cada planta, y nos íbamos por las noches de invierno. Esto no lo digo con orgullo, pero sí lo digo con gracia. Y nos íbamos por las noches de invierno a apagarlas a las hogueras. Bueno, todos de pequeñitos hemos hecho. Efectivamente, trastas. Trastas, ¿sabes? Trastas. Nosotros en el parque que teníamos ahí al lado de casa, pues poníamos una cuerda entre una valla y una farola, ¿sabes? Una cuerda que no se veía nada, que era súper fina. Se hace cabronazo. Entonces estamos hablando de cuando salían grupos de pibas solas, así. 15 pibitas, 10 pibitas, tal. O grupos de pibes, ¿sabes? Pues llegaban y de boca, ¿sabes? ¡Hijo de puta, niño! Tal. Y todos corriendo. Y está esa, y luego también está la medida de ir a tocarlas el culo a las pibas. Y salir de lajas. Esa era, vamos, no me llevaba la hostia ni nada. Claro, claro, claro. Pero a la chica le gustaba. Decía, sí, a la chica que no le tenía tocaba. Tenían que responder, de alguna manera tenían que responder. Hombre, claro. Alguna te respondía llamándote, ¡cabrón! Sí. O sea, directamente te hacía cataplas. La gente digo que la típica que ningún niño iba a tocarle el culo. La típica decía, en su casa decía, joder, ojalá me vinieran a mitad de los niños a tocar el culo, ¿sabes? O sea que se vestían un poco por vosotros, yo creo. Sí, sí, sí. Es como un colega de mi barrio que es muy sobón, y yo le digo a mis amigas, digo, si os vestís para él, os vestís para él. Si no os dice nada, es que no veis guapas. Es como se dice, fetichista, ¿no? Efectivamente. Escuchamos esta colisión de Signal to Noise Ratio. En el electromagnética Holman. campeón de línea de bajos, bien de cajas ahí replicándose en el año 91. Estaban ya funcionando las cosas así en los en las cabezas de la banda por ahí. Muy bien, muy bien. Madre mía, que de todo. Sí, mira ahí como la 909, la 303 está subiendo ahí bien. Bien. Sí, señor. Sí, buena combinación. Sí, bien cortando la frecuencia ahí. Sí, señor, musicón. Me da a mí que esto es el preámbulo de una enorme amistad entre este sello y tu cabeza. Tú que nos estás escuchando. Hombre, es que con esta con este músculo que desprende de Exact Beats, pues yo creo que, sobre todo los que se, ya somos más o menos veteranos en esto. Más o menos, bueno, los hay más veteranos. Sí, claro. Nosotros somos más o menos de la segunda jornada. Somos de la segunda, la segunda generación de... La segunda generación de electrojumeros. Efectivamente. ¿Sabes? Pues... No, pero lo que hablábamos el otro día, David y yo, tío, y yo creo que somos unos afortunados en el aspecto de que tenemos el inicio de todo en la mano izquierda, fácil ahí de tocar, tal. Estamos ahora mismo en, digamos, una especie de desarrollo de la música electrónica, como estilo de la música electrónica, ¿eh? No es como el que le guste el rock o el heavy, que tiene que tirar mucho más para atrás. Y bueno, yo creo que vamos a seguir a vivir de primera persona todavía el futuro, ¿sabes? O sea que yo creo que somos una generación afortunada, en cierto modo. Porque quien vivió en los inicios de la música electrónica sí la vivió, pero no ha visto cómo ha evolucionado, ¿sabes? Yo creo que pasa un poquito como que ahora mismo cuando se hace música, para que conseguir que algo sea temporal, es jodido, ¿eh? Sí. Es jodido. Es jodido porque... Por eso mismo, ¿sabes? Que es que ya decimos que este mundillo ya lleva 30 años desarrollándose, ¿sabes? Mm. Ya estamos... Ya esto ya ha sufrido su madurez total. Ya se puede decir que estamos en el periodo en el cual... Todo ya ha llegado al máximo posible. Pues el máximo posible es el dinero que le pagan a la gente por... A algunos personajes. Por actuar o por no actuar. ¿Sabes? Por ir... Pero bueno, todavía en menor medida sigue existiendo el concepto de antaño, ¿sabes? Y yo creo que ahora mismo es la situación, pues, la situación estándar de lo que podemos conocer como el mundillo de la música electrónica, ¿sabes? Y claro, hay que ver que toda la música que, por ejemplo, ha salido en The Jack's Rap Records, pues estamos hablando de una época en la cual las cosas más o menos eran masivas dentro de lo que cabe, o sea... Había, por ejemplo, los Maydays, sí. Era así, pues, las Codes, los Awakening y todas estas cosas, sí. Se han fijado por los Maydays. Maydays, se puede decir que eran las primeras raves legales en Alemania, masivas. Con, ¿sabes?, artistas de distintos sitios. No comparemos Mayday con Los Paredes, no tiene nada que ver. No. Mayday es fiesta. Mayday es fiesta tocha, o sea, lo que es la macrofiesta. Más la Awakening. Mayday. Sí, más Awakenings o lo que podemos conocer en España como Bonegros. Una... No, pero Bonegros son 50.000 personas, sí, bueno, también, es un festival. Hablamos a lo mejor de 10.000 personas o 15.000 al máximo, ¿sabes? Pues es eso, ¿sabes? De que ya quieras que no en esos tiempos, ¿sabes? Las cosas eran masivas, pero claro, eran masivas porque realmente toda la gente que estaba ahí metida eran casi todo el núcleo de, claro, de la gente que le gustaba ese tipo de música, ¿sabes? Y no había tanta dispersión de oferta como ahora. Tanto intrusismo como hay ahora. Gente, sí, de que... Yo realmente es que es para cogerles a muchos chavales y chavalas y decirlas, ¿tú realmente por qué estás aquí? Pues por darse un carbeo, ver a chavales, chavalas, trincarse cuatro copas, si no es algo más. Cogerlos y decírselos uno a uno, por persona, de decirle, ¿tú realmente por qué vienes a esta fiesta? ¿O por qué vienes a escuchar esta música? Tal, si luego no te gusta. Claro, si están haciendo, vamos a ver, si en el Fabric vas a cualquier cosa y están haciendo el botellón con pachanga. Ese es el... Pero bueno, también te digo una cosa, que es que así ha evolucionado la cosa y así hay que comérsela. Y así ha terminado, ¿sabes? Efectivamente, que tampoco vas a decirle a la gente que no vaya a ningún lado. Terminando con cuatro chicas muertas, tío. Joder. Hace tres semanas. Es la verdad es que... Empecemos a hablar de eso. Es que también te digo que mi novia lo hablamos otro día en casa y es que ¿cuántas veces nos hemos visto en discotecas y en festivales con unos apretones que te cagas? Que porque no se ha tropezado el delante. Si no, pues algo parecido pasa. Que también te digo que esto tanto va al cántaro a la fuente. Se ha estirado mucho, aparte de que el recinto, porque eso se hacía en el pabellón satélite, por lo que tengo entendido. Ese recinto, yo creo que para ese tema no estaba bien diseñado, tío, porque las dos únicas salidas por donde están las salidas de emergencia están por cuello de botella, o sea, pasillos de... no llegan ni a 4 metros de anchura, sí, ¿sabes? Entonces, en el momento de que haya algún tipo de problema, como ha ocurrido ahora, ¿sabes? Pues es lo que ha pasado, ¿sabes? Y acabando de la manera que ha acabado, acabando pues eso, con los políticos improvisando sobre la materia en vez de trabajar, que es lo que tienen que hacer. Ahora cada uno, por nadie tiene culpa, y bueno, nadie tiene culpa, y a partir de ahora ya no va a haber fiestas allí y tal, y decisiones armónicas. Bueno, si recuperamos, si esto nos sirve para recuperar un poquito la estima sobre de cómo deberían de funcionar estas cosas o cómo funcionaban hace 15 años, tío. ¿Tú crees que hace 15 años había más seguridad? Yo creo que a lo mejor simplemente... Yo no, creo que pero había... ¿Más civismo? No, decir? Tampoco. Yo creo que tampoco. No. O sea, había menos de todo eso, pero había una cosa más importante, sino que había... había ganas de... Hostia. Para hacer colchón, estás haciendo una capela porque no, el siguiente... Es el móvil, que me están llamando. El siguiente tema lo queríamos, que lo quiere pillar, lo quiere lanzar Alberto sin había, colchón. Había un exceso de predisposición. Y eso yo creo que es importante, sobre todo para referirnos... No nos vamos a referir de cuestiones... O sea, yo creo que ahora mismo en todos esos aspectos, ¿sabes? Ya uno puede salir más tranquilo, no va a tener... Bueno, no va a saber tener problemas con nadie ni nada, pero lo que es el aspecto lúdico de la fiesta... Hombre, está claro que los 15.000 que iban... Y a lo mejor si esto nos puede devolver un poco a la escena de clubs tan fuerte que teníamos antes, porque la escena de clubs sigue existiendo ahora. Sí, pero de aquella manera, tío. De aquella manera, ¿sabes? De aquella manera, porque ya no sé, hay algo que no funciona, pero cuando se programa algo que realmente es bueno y tal, tampoco va la gente, hay demasiada oferta. Yo siempre he dicho que hay más DJs que público en esta ciudad. Eso es así, o sea, hay más oferta que público, es evidente. Porque cuando tú y yo teníamos 17, 18 años, era una pasada como estaban todos los garitos hasta arriba y no me han dejado pasar porque estaba el aforo completo. Y el aforo completo de aquella época es que ya tenían que estar unos encima de otros. Ahora, para ver a Steve Aoki, pues mira. Claro, o sea, porque es mainstream, porque Steve Aoki mola y ya está. Dicen pero... que metieron 7.000 y no metieron 7.000 ni de coña. Bueno, eso fue un cúmulo de circunstancias y todas malas. Así que vamos a dejar estas cosas para aparte. No obstante, bueno, ya que hemos hablado, pues todo nuestro pésame más hondo por estas chiquitas que tenían una vida por delante y se la han dejado en una fiesta de mierda. ¿Cuándo es mejor pasar, dejártela cuando eres viejo y mayor, sabes? Pero bueno, que en fin, que la vida sigue. Realmente digo que... Vamos a que seguir todos los días mueren muchas personas. Vamos a seguir aquí con musiquita guapa de Jackson Beats. Edge of Motion, Setup 707. Edge of Motion, grupo de dos. Creo que son también los Acid Junkies, creo recordar. Grupo de holandeses también. O sea, donde la influencia era Acid House y la música de Chicago. Porque este sello. Hay cosas de gente de Detroit y cosas de gente europea, como después vamos a hablar, pero realmente este sello, al igual que Tresor fue con Berlín, sí, ¿sabes? La alianza o sea, más estrecha, ¿sabes? De un sello europeo con gente del otro charco, pues de Jack Sapp y la señorita Miss Jax lo fue con la gente de Chicago, ¿sabes? De hecho, de Jax es el primer sello europeo que publicó gente de discos de gente de Chicago, tío. O sea que se tocaría bastante con gente de Warhouse y tal. Sí, ¿no? Estuvo allí en Warhouse, Tracks, Dance Mania, incluso en Detroit también estuvo, pero allí pescó menos, allí pescó al ilustrador. Se hizo coleguita de Man Medical Craig, pero poco más. Muy bien, pues hay que reconocer a esta muchacha, que posiblemente sea la primera entidad femenina... La mujer de la electrónica. Yo creo que por todo, ¿sabes? Por montar un sello, por pinchar, por ofrecer esta música, por editar la música que he editado todo, es que no encuentro ninguna similitud en una mujer, tío. Una mujer de bandera, ¿sabes? O sea, típica holandesa, rubia, alta, como las holandesas son. ¿Sabes? Buen culo, por el tema de la bici. Guapas. Efectivamente. Y bueno, encima jumera. La Marie Curie de la electrónica, vamos a titular a mi colega. Y nada, vamos a dejaros con el setup 707 de Lace of Motion. Y nada, nos desquitamos de música de lo malo que hemos estado hablando antes. Y a partir de ahora ya vamos a hablar. Que hemos intentado hablar sin capelas, que sabemos que es menos divertido, pero queremos que se te sorprenda exactamente esto. Desde el principio. We'll be right back. dado bienvenida a nuestra... Sí, tienes razón, macho. Con las referencias que nos da geográficas, que tiene ahí un poquito de cada... Sí, coge un poquito de cada... De cada cóctel. Bueno, cada Gaston cóctel es el tema en concreto. Claro, he hecho mal la expresión. Que coge un poquito de cada lado, porque al final se queda un cóctel curioso. Incluso el golpe es un poquito de hardcoreo. Claro, un golpe también un poco tipo de la época. El golpe que venía así un poquito del hardcore ahí seco. Sí, bacalao. Bacalao. Estaba bacalao. El bacalao de Madrid. El bacalao. Tu radio del bacalao de Madrid. Porque te gusta el bacalao. Te gusta el bacalao. Claro, nosotros somos bacalas, a ver qué vamos a hacer. Hay quien nació gafapasta. Nosotros luego ya, quieras que no, a base pues, de gustar la música, un poquito gafapasta. Pero luego mucho gafapasta, luego se vuelven bacalas, ¿eh? Luego reniegan, pero cuando van todo chuzado. Son los bacalas de puta madre. Si son los que... son los que les puedes hacer pogo, ¿sabes? Y no se enteran, van con la gafa por ahí dando vueltas. Sí, los que a primera hora de la noche les ves con la libretita, ahí comentando con su coña, pues este es el sello, no sé qué, no sé cuánto. Luego a última hora están preguntando por After con la boca más como una máquina escribir. Y no, nadie se libra en este mundo. Nadie. Hay que hacer un especial otro día, cuando ya nos juntamos aquí los varones de electromagnética, como me gusta decir a mí, sobre drogas y música. Ese, sin duda alguna, ese va a ser un programa que te va a gustar a ti, que nos estás escuchando, guiño guiño, sabes de por qué es lo que te estamos hablando. Así que nada, seguimos en nuestro camino. Give Your Body, ¿no? De Randos XS. Sí, otra, la referencia número 138 de Deluxe Up. O sea, ya en el año... ¿Estamos hablando del año? No, pero empiezan desde la 122. Ah, joder, macho. Desde la 122 a la 138. No me asustes. Empezó en el 89 el sello. Bueno, primero empezó con un par de cositas, con un par de grupos de rap, ¿sabes? Uh-huh. Odd por Pose se llama uno y el otro se llama 24K. Son así muy rollo Public Enemy, pero en versión holandesa, ¿sabes? Uh-huh. Pero la verdad es que yo he visto vídeos de esa gente allí actuando, ¿sabes? En festivales en Bélgica y en Holanda, macho. Y es que, madre mía, las que montan, ¿sabes? Así, el rollo... muy rap brevitero, ¿sabes? Sí. Así muy old school, macho. Muy de directo. Muy de directo, macho. Y joder, dice, joder, la señorita Slaya, ¿sabes? Es una eminencia. No os penséis ni por un momento que yo sabía algo de este sello. Simplemente pues, me he puesto aquí la pantallita de Digital Records, cosa que os recomiendo. Si realmente os está pegando la curiosidad, tío. Y una persona, tío, que incluso fue una precursora de los Parades y tal, ¿sabes? Pues seguro estoy leyendo también, aunque me estoy adelantando un poquillo porque es del 1925. Te estoy pisando lo que te has estudiado, seguramente. Así es fácil, con el chorro talante es fácil. Bueno, estaba ahí, se juntaba con el Dr. Mote, ¿sabes? Claro. O sea, Dr. Mote, que era el fundador de los Parades, ¿sabes? Y ella, que fundó The Jax. O sea, qué dos personajes estamos hablando, ¿sabes? ¿Con quién compartiría cama esta pájara? No lo sabemos. A lo mejor te tuvo marido desde el primer momento y tal. O lo mismo se tiró al Oldman, iba allí, se tiraba a Stephen Roberts. A todas las generaciones, a primera y segunda generación de Detroit, a los de Chicago. Claro, estuvo 2 semanas en Chicago y Detroit, pues a saber que harían 2 semanas. Efectivamente, porque. Lo que haría, ¿sabes? Porque claro, lo de. La gente de allí la vería y diría, hostia. Hostia, es tú esta, ¿sabes? Tú. Una holandesa que viene aquí hablándome de. Viene aquí hablándonos de jumba, ¿sabes? O sea, y viene de Holanda. Claro, claro. Que claro. Dicen, boah, ni blanco ni en botella, ahí, ¿sabes? Los paletos de tronianos ahí que están acostumbrados, más que a verse el careto así uno enfrente de otro y la máquina en medio, de repente llega esta. Y claro, es que esa gente son muy de gueto, ¿sabes? Ahí son nada que se ven niggas. Claro, niga y la. Niga. Y la piba, la subpibita, por lo típico, ¿no? Con la comba en la calle, ¿sabes? ¿Sabes? Bailando si comba rápida. Llega una chica guapa, alta, rubia, ¿sabes? De Holanda, que trabajaba en una tienda de discos, que se monta un sello, te pone la música de su sello y dice, hostia. Y hablando de máquinas, seguro que se la rifaban. Seguro que se la rifaban. Sí, sí, sí, ahí, a chupitos de tequila. Me gustaría saber la vida intrínseca sexual de Miss Jazz. Hubiese estado bien, daría por otro programa, Hormigas Blancas. Hormigas Blancas, Miss Jazz. Bueno, tío, es la omnipresente ácido. Ácido. A ver, este sello, sí. El ácido y este sello es uno mismo. Son dos sinónimos, se podría decir. Y nada, es Random XS, ¿no? Que este, pues, yo a nombre no le conozco. Lo mismo me dices ahora que es uno de los sacas del Fari, no sé. Sé que son chicos holandeses también de estos de que tenía esta pibita tal. Que han sido famosos sobre todo por publicar en este sello, ¿sabes? Pero luego tampoco han tenido. Date cuenta que en esos años en Holanda se facturaba mucha juma, ¿sabes? Ahí estaba también el señor Josen Papp, también conocido como Speedy J. Claro, y estaba RS a 300 kilómetros, sacando un disco así un día, cada día sacaba un día un disco mejor y sacaba un día sin día, ¿no? Es que es normal, es que con el tiempo que hace allí. Claro, tío, que te quedas solo, en casa. Solo te queda hacer estas cosas. Te quedas en casa allí, con las máquinas. ¿Por qué no hacemos esta, ¿eh? Porque nada más que tenemos parque. Que playa y parque y litronas y poco más. Claro, claro. Y mucho hablar en la calle, pero luego poco hacer en casa. Poco hacer en casa, ¿sabes? Efectivamente, esta gente pues se quedaba, como si acaso quedaban ahí de vez en cuando en el bar. Pero nada, hablar de 4 cositas y rápidamente a casa así, que llueve, y otra vez, pum, encendían las luces del estudio, las maquinitas haciendo cron, cron, cron. Y a imaginar. Y también tienen que fumar buena hierba, no me cabe duda. También, seguro. Seguro, efectivamente, porque son mundos muy psicodélicos. Habría que no, seguro que le trataban mal por ello. No. Escuchamos un poquito de Give Your Body. Give Your Body. Electromagnética. Radio Ritmo. Thank you. Pues 12 minutacos suena este tema, o sea, dura este tema, y la verdad es que dan ganas de escucharse los 12 porque es un loop hipnótico hasta decir stop, ¿eh? Me gusta. Joder, ya ves. Me es gusta, me gusta. Esa línea de bajo de 303, esa malicia, ¿sabes? Sí, da una malicia ahí, una mala hostia de decir, mami. Sí, es que la 303 es un sonido malote, ¿eh? Así poniendo un adjetivo bueno, humano. Depende, depende. Hombre, claro, y sobre todo si le pones por detrás un paz armónico, pues acaba siendo melosa. Pero cuando lo rodeas de golpe, y así como si fuera un tren avanzando hacia ti. Estaba hablando Alberto y yo de una conversación muy interesante. Sabéis que somos muy técnicos aquí, somos tan técnicos como poco inspirados. Y es que. Como chabacano, efectivamente, que hago una hostia puta. que joder, ¿cómo sería esto tal en la época? Y intuíamos, ¿no? Por las pocas peripecias de cambios, de ritmos y de historias y tal, que se ve analógico en lo técnico y que no habría. No, vamos, era evidente que los DAWs de entonces no serían ni muchos, ni tantos, ni tan buenos como los de ahora. Pero que este sería un tema en concreto, seguramente es que está secuenciado con hardware. Tiene toda la pinta de estar sacando los samples con la MPC y con un play de a lo mejor la Roland D50, esta antigua, o vaya tú a saber, ¿sabes? Sí, pero por eso mismo, porque es que también para el tema musical, la informática, pues a menos que no sea el ámbito profesional, no estaba muy estandarizado, ¿sabes? Y tú date cuenta que esta gente, casi todos son home studios, ¿sabes? Toda esta gente que luego ya, pues, cuando se han ido labrando un nombre y esas cosas, ya luego veía sus estudios. Y decías, hostia, ¿eh? Pero claro. Vamos, esta gente, claro, para darse a conocer, tiene que empezar en algún sitio, ¿sabes? Claro. Y esta gente tendría en su casa ahí en Chicago, en Detroit, o en Holanda, donde sea. Tendrían ahí su habitacioncita, ¿sabes? Claro. Su 909, su 303, su 808, su 707, su secuenciador Yamaha. Una EPC de esta grande. Una EPC, un Juno 80. Un Moog. Sí, uy, un Moog. ¿Algún Core Triton de estos antiguos? Sí, un rack de esos antiguos. ¿Cómo lleva The Remain? Sí. Que también te digo una cosa, que es que hoy por hoy el Home Studio, hombre, con más razón, ¿no? Porque te compras una tarjeta Motu buena o lo que sea. Y estos, por ejemplo. Es una juego mejor. Para comprarse un compresor o un ecualizador multibanda y tal, pues a lo mejor se juntaban tres o cuatro garguitas de estos, ¿sabes? Claro. Y decían, ¿quién es el que más chana? Tú, sí. Pues tú eres el del sonido. Y tirando un poquito también de. Pues ponemos la pasta entre los cuatro para que tú tengas ese ecualizador o compresor o masterizador o las cositas que. Porque claro, estas cosas también hay que procesarlas, ¿sabes? Claro, claro. Esto suena bien. Esto para que suene con esta fuerza, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Porque es lo que te digo ahora. Es que ahora mismo la música la escuchas y la escuchas muy bien, muy limpita, muy tal, pero no tiene esta viveza. No tiene personalidad. No tiene esta. Este cuerpo, ¿sabes? No tiene personalidad, porque ahora mismo todo el mundo, o casi todo el mundo, bueno, la gran masa, pues los cuatro secuenciadores de turno te traen los mismos programas de masterización, y si no están los mismos plugins que han triunfado de masterización y tal, como no tengas algo hardware y tal, no, pero, y suena todo igual, tío. Ya, pero yo me refiero también a cosas de gente importante, ¿eh? O sea, se nota, tío. No, no, claro, se nota de que te pega el grave, el subbajo va muy bien, planta muy bien en un sistema de altavoces, ¿está ya? Pero si ya se escucha mucha música, ya sabes un poquito pues cómo era una música ahora, cómo es antes, y te vas dando cuenta que yo, por ejemplo, escuchando temas como estos, ¿sabes? Los escuchas, pero le falta como... A mí me falta personalidad. A mí me da igual que un tema suene más bajo. O sea, quiero decir, cojo, porque también te digo el rango. No, si no tiene que ver de que la onda, claro, sea más ancha o sea más baja. El rango dinámico, últimamente han venido a pasárselo por el foro los huevos. Bueno, vamos a ir quitando un poquito el Give Your Love, que ya le hemos dado bastante coba. Que está give muy your bien. Body. Give Your Body, efectivamente. Pero empieza a sonar por debajo Dem Rules, ¿vale? De MD Connection. Pero lo que te digo, tío, que el rango dinámico ahora se han pasado por el foro los huevos, por norma general, y a mí no me importa, me gusta que suene con personalidad, como suena con ruido. ¿Qué pasa porque suene con ruido? Pero que tenga algo que la consecución de sus máquinas o de su ordenador o lo que tú quiera tener, me dé algo característico en cuanto a sonido, ¿sabes? Y total, si ahora con los equipos que lo pones más alto, más bueno, y ya está, y como bien dices tú siempre, que estás pinchándolo. Y tú eres buen DJ, vas a saber ecualizarlo para que suene todo igual, o por lo menos parecido. Y si no, pues bueno, si te cambias el sonido en la pista, pues oye, también es eso, que la música tiene distintas personalidades. Claro, ¿no? Diferentes sonidos a lo largo de la sesión. Efectivamente. Es válido, yo creo que lo hemos hecho todo. Efectivamente. M-Rules, que... The MD Connection, también conocido como Mike Dunn, ¿sabes? Otro mítico de Chicago. Un clásico. ¿Sabes? Otro clásico. Mítico de esa gentuza, ¿sabes? Sí. Este es el que he escuchado yo bien a este Armandos día. Y sí. Los Piers, sí. Los Futures, sí, los Mike Dunns, los Paul Johnsons. Y bueno, Mike Dirbon, Robert Armani, DJ Rush, Steve Poindexter, etc. Ron Trent. Qué jodida gente. Seguro que Rush no roneaba mucho a la rubia, porque parece ser que Rush le gusta un poquito lo que viene siendo el ano. No sé, yo creo que no. Yo creo que a lo mejor le gusta las dos cosas. No sé, yo tengo un colega que está dentro del staff de Fabric y dice que da fe de que o bien ese día el pedo le dio a Rush por tocar culos o de hombres, o efectivamente sí, es un negraco que le gusta lo que viene siendo, ya te digo, lo que es la parte de atrás. No obstante, bueno, está sonando bien esto y seguimos, y las máquinas, las TR siguen replicando ahí de 4 en 4, ¿vale? Yo creo que Roland con las TR esta fue cuando se hizo una empresa tocha, mira que ya venía de ser una empresa tocha, pero es que ojalá de unidades que venderían de toda esta serie de las TR y las MCs, luego ya se. Bueno, las... pues ahí te voy a contrariar un poco. Contraríame. Bueno, por lo menos la 808 no tanto, pero la 909 fue un fracaso comercial. Sí, verdad. Fue un fracaso comercial y por eso, de hecho... Esa máquina se ha vendido mucho más de segunda mano que de pieza nueva. Es que era muy cara. Era muy cara comparado con las otras chiquititas. Chiquititas eran mucho más mainstream. La 909, que ya... Es que la 909 es grande. Pero claro, luego llegó la gente de Detroit. Llegó los típicos Jet Mills de turno, ¿sabes? Le pusieron de moda acá. Le pusieron ese bombo ahí con esos medios. Ese BD con ese medio. Sí. ¡Pum! ¿Sabes? Sí, un poquito que se desalta porque le tocan un poquito la resonancia. Ahí alta y suena como un pompín. ¿Eso es lo que te quiero decir? ¿Sabes? Y vamos... Ya se empezó a vender, la gente ya quería tener su máquina blanquita, ¿sabes? Y ahora, claro, ahora lo miras en eBay y te puedes echar a llorar. No, olvídate. Ahora, pues, lo más coherente, si quieres comprarte algo así, aparte ya, porque ser nueva, yo me iría por la Homos, que suena evidente. Hombre, en cuanto a foto en tu home studio, no hay color, pero, joder, la Homos suena bien, tío, la Homos suena bien. Son los mismos transistores, de hecho. Sí. Y, oye, si tiene los mismos transistores, pues algo tendrá. Ya te digo, y está nueva, o relativamente nueva, que es de segunda mano de la de verdad. Pero es que la 909, a saber las vueltas que ha dado. Pero la 909, tío, yo a Jet Mills no le vería con unas opos. Hombre, se ha jodido, pero es que Jet Mills... O sea, esos botoncitos de teclados, de teclados antiguos. De teclados antiguos. De teclados de 386 o de 486. Sí, esos que sonaban así, clac. Que dabas clac, clac, clac, clac, clac, clac. Sí. ¿Sabes? Y eso, esas ruletillas ahí para el volumen, todas esas cosas, esas que le ves al señor Mills ahí... Ahí con los ritmos, cómo los corta, cómo los mete ahí, tal, tal, tal, como va cogiendo, ¿sabes? Sí. Padre del patrón rítmico este, sin duda, tío. Vale, no puedo hablar. Nada más que teléfonos, macho. Nada más que teléfonos, tío. Cago en la hostia puta. Que escuchamos a Dan Rules. TM de Connection, M Rules. Mike Dunn. Pues a gozarla. DJ Xap. Pues en el año 92, seguimos aquí con The MD Connection. Le pego un viaje a los cascos que te cagas. Bueno, y viene por el horizonte otra de las estrellas del techno mundial y de con las que, además, nosotros cuando nos estábamos criando así en 99, le da mucha coba aquí en Madrid, que no otro que Luke Slater. Luke Slater. El Luke Slater, que tiene nombre de superhéroe, el malo. yo le vi hace no mucho en un festival en la banda del Duero, en el festival este, el Tecnoflash, ¿puede ser? Tecnoflash, sí. Una chupa de agua allí que cayó. Y oye, me sorprendió para bien, porque yo pensaba que ya hay, oye, un musicón que nos puso, nos brindó ahí el colega. Hombre, es que es Luke Slater. Sí, la verdad es que fue un festival de buena juma. Es planetario. Es planetario, o sea, Sound System. Claro, a mí es que yo ya soy de más de planetario, la verdad. El último álbum que ha hecho es una jodida obra maestra. Se le escapan las etiquetas. ¿Cuál? El de Osgood Tone. Creo que sí. No me gusta. Joder, ¿qué dices, tío? Por favor. No me gusta. Me gustaba más el Temporal y Suspensio, el anterior. No sé si te digo, que a lo mejor es el Temporal y Suspensio. Me gustaba más, pero de hecho, no sé. O sea, que lo comparo con la música que he escuchado yo de este tío, macho, sí. Y digo, joder. Sí, porque se le escapa un poco la etiqueta al techno. Yo creo que de lo que ha hecho nuevo el señor Luke Slater últimamente, yo creo que el tema que más me ha gustado es uno que se llamaba... ¿Cómo era, macho? No sé si salió en Osgood Tone, tío, en un maxi, fue en un maxi o fue en Mod Evolver o no sé si fue Peace Frog, tío, que era cojonudo, macho, el tema ese. Algunos, cuando estés escuchando esto, vas a ver, yo sé cuál es. Claro. Bueno, sí, pues, es de hace 4 años, 5 años, no tiene más. Pues no, si lo sabes, ahora mismo, si lo sabes, si nos estás escuchando por Soundclub, ahora mismo, pum, comentario. Ponlo ahí. Y claro, si yo sé que el sonidito este de pong, tirón, pong, tirón, pong, así muy minimal el tema. Y ese yo creo que es de los últimos 5 años lo que ha hecho Luke Slater, lo que más me ha gustado. Luego ya tuvo una época un poquito minimal y kiki, ¿sabes? Tal. Sí, ¿tú crees, que fue una época donde se metió ya un poco más electropop y esas cositas, ¿sabes? Sí, pero bueno, porque hace sus camellos. ¿Pero tú crees que fue de los que cayó en el minimal caniqueo Was? Estuvo un tiempo, sí, como ¿sí? casi todos. ¿Coqueteo? Sí. Coqueteo. Muchos que ahora se están presumiendo de que son... Tecnoheaders de toda la vida. UR. Han estado ahí. Bien de camisetas de UR ahí. Han estado coqueteando con eso, ¿sabes? Sí, ahora, es que coquetear con el minimal de aquella época fue coquetear con el dinero. Entonces, coquetear con el dinero. Dinero o... estar a la última. Efectivamente. Ya está. El que no tenía dinero, pues estaba a la última. También te digo, Robert Hood sigue haciendo su minimal estando a la última y de una manera para completar. Es que aquel minimal. Claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. Es que ese minimal fue, pues yo qué sé, una cosa rara. El original. Exactamente. No, no, me refiero al caniqueo, al. Qué horrible fue aquello, tío. Y te digo que tan horrible fue que yo me sumergí en. Yo no tengo. Yo no, con esa edad, con, digamos, hace 7, 8 años, yo no tenía la cultura musical que, por ejemplo, tenías tú. Y es verdad. O sea, yo me he dejado un poquito arrastrar por las modas y tal. Yo tengo que decir, yo he ido aprendiendo con las modas y con las cosas. Hasta que ya, bueno, pues fraguas un poquito tu disco duro y dices, a ver, me voy a escuchar lo que me digan que tengo que escuchar. Yo tengo que reconocer que yo me he madurado tarde. Afortunadamente, ahora yo no sucumbí. Ahora tengo mucha más música por descubrir que tú. A la chincha. No, a mí todavía me queda mucho por descubrir, ¿eh? Pues nada, pues vamos a escuchar a el Present Thinking de... Clementine, acá Luke Slater, la referencia número 156 de Dejax. Estamos en el año 92 todavía, y lo juegan el año de Kobe y Curro. Yeah. Y del New World. Cuando España era ejemplo en el mundo de la organización y habíamos salido en emergencia, íbamos a ser la polla. Sí. Cuidado con los españoles. Pues mira dónde estamos ahora. No obstante, España sigue siendo España. Me cago en la leche puta. Hay que dejar de rajar de la patria. Vamos a empezar a rajar de los hijos de puta que tenemos en la patria. Efectivamente, viva España. Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a la Esquina Crítica. Las naranjas clementinas, así se hacía llamar Luke Slater en el año 92, ¿no? Cuando, me imagino cuando le daban por un poquito más chicaguero, así, más con el groovy, más... Cuando estaba empezando el majo. Ah, o sea, que fue su primera acá, digamos. No, porque ahí en esa época también estaba lo de Morganistic, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, pues, se puede decir que fue de sus primeras producciones, ¿sabes? Uh-huh. Pues mira, él como Luke Slater, hasta que en 98-99 no produjo nada, ¿sabes? Uh-huh. Siempre había producido música con Akash. Akash. ¿De dónde viene AK? ¿De dónde viene el concepto AK? Quiero decir, o sea, aquí llamamos mote y ahí... Eso significa Also Know As, también conocido como... ¡Anda! Eso significa AK, Also anda. Know As. Fíjate cómo sabía yo que tenía que preguntarte a ti para saberlo, tío. O sea, de puta madre. A lo mejor tú que lo estás escuchando dices, jate con el David, el PC, ese menudo puto inculto de mierda, que ya todavía diciendo AK, no sé, pues no lo sabía. No obstante, pues fíjate, ya esta noche de viernes sé una cosa más, aparte... Como por ejemplo que Clementín fue uno de los primeros sacas de... No se hace nada más que aprender con el colega Grifón, macho. Full support al Juninho de la Lóndiga. Él quiere ser Michael Laudrup, pero le hemos dicho que no, que tiene que ser alguien del Atleti. No. Outer Limits, de Mike Dearborn, otra vez. Mighty again. Mike. Mighty Mike. Again. Mighty Mike. El Trance Miss, y esto está empezando a sonar sugerente, ¿eh? Hombre, es que este tema es... Esto es escalera rama. Vamos, de hecho en este programa, Mike Dearborn... Es el tío que va a ocupar más de una canción, ¿sabes? Porque todos el resto son una canción por artista, pero este tío va a tener tres, ¿sabes? Porque después vamos a hablar sobre el que es para mí el LP del sello, ¿sabes? Por el cual vamos a poner las dos canciones seguidas, el cual también viene este tema. Pasa que este tema salió en un maxi antes de que saliera, como que 2 años antes de que saliera aquel disco del cual os vamos a hablar después. Del cual solamente yo que afortunadamente el único privilegio que tengo aquí ante ti, que tú estás escuchando en casa, es que puedo verle el careto, ¿sabes? Está ya con cara como de hostia, voy a cagar la perra cuando lo pongamos y tal. O sea que creo que es un seguro que estás disfrutando, porque la verdad es que es música para todos los públicos, y si encima eres amante de esta franja musical y de esta época musical y tal, más todavía. Gran sello Djax Upbeats. Exactamente. Me dice la teoría, dice, ¿no lo conocías este odio? Me dice, ¿cómo puede ser que conozcas a Apolo y no conozcas este sello? Digo, pues, no sé, cada uno investiga por su lado. Pues nada, tío, le damos caña aquí a Outer Limits. Outer Limits, de Mighty Dearborn, maquinón de ahí de Chicago. Bienvenido, bienvenida a Lectura Hermética. joda, tío. Pues esta línea de bajos, que no es de 303, novedad, novedad en el programa de hoy, pero sí que tiene un empuje. Además, es la típica línea de bajos de esta de el arpegio y una tecla pulsada. Tironin, ¿sabes? Que se te ha quedado ahí y tal, pero bueno, que es que. Que te acompaña, más que luego le vas poniendo los soniditos por encima, por debajo, tal y cual, y como que la van mutando sin mutarse ella, ¿sabes? Lo más que veo que la han dejado planita, que yo lo hubiese, si hubiese sido Mike, le hubiese apedado un poquito ya el cutoff, hombre, en los bajones y en los subidores. Hostia, qué trabajo le costaba. Si así ya va que los subidores. Claro, un poquito más el release, ya que. Que se, no, se, no se distingue una parte del arpegio con otra. Ya salga el Megatron de. Eso, eso es lo que la gente pide, movimiento. Bueno, un clásico de las pistas. La campana de los circos. Las campanas de los circos. Campana de los circos. Robert Armani, que es otro de los que por lo menos hicieron 4 o 5 temazos por esta época, se han quedado con delay para el resto de. Sí, claro, son todos de puta gentuza. De puta gentuza, tío. Este, puta gentuza. Este concreto es un remix de Hard Floor, que también claro, otro que tal cogea. El tema famosito de Circus Bench. Sí. El remix de Hard Floor. Este de le pinché yo chicos, hasta. Chicos alemanes, sí. Oliver Bonzio y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Ya estaba bien, no pasa nada, te sabemos perdonar, te sabemos perdonar. A ver. Te le pinché yo hasta que, bueno, no te voy a decir que le rompí el surco, pero sí que le jodí algún que otro beat al CD. De las veces que le puse ahí mi Pioneer. Pues nada, lo escuchamos un poquito si quieres y lo bajamos. Bueno, un cigarrito, que también tenemos nuestro corazón. Aunque tú no te lo fumes, que tú andas muy bien sin fumar. A la electromagnética. We'll be right back. Jodido temazo, tú. Ay, jodido temazo, tío. Es que además en el bajón ahí, aparte del ácido omnipresente, tío, la campanita. El pad del bajón ahí, que hace un poquito así como más mítico, ahí, si cabe. Epicidad. Epicidad, efectivamente. Que adjetivo más bien utilizado. Uno gusta esta palabra, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que efectivamente es que este tema es épico. Es épico. Es un puto tema bandera, ya te digo. Este tema es que me chifla. Me chifla. Fíjate, tanto lo pones y nunca tener la curiosidad de decir, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde deja de venir? Pues nada, pues aquí está. Hoy he sabido dónde viene, a lo mejor 7 o 8 años después de cuando lo grabé en el CD. Fíjate lo que son las cosas. El pájaro. Claro, claro. Sí, uno que... Luego, fíjate, luego sí me ha dado por investigar otras ramas y tal y cual. La música jumera a mí siempre me ha gustado ponerla, bailarla y punto, ¿sabes? Sin embargo, pues ya te digo, gracias a pues, cuando viene Grey, cuando viene Red One, cuando vienen los distintos colaboradores que nos hacen el programa siempre más listo, es verdad, porque podríamos colocar música sin más, pero la del programa lo hacéis más listo, y también colocando buen objetivo, pues te lo agradezco, de parte de mi parte y de parte de la audiencia, que también está, apréndetela, coño. Gracias. Cago en la leche, puta. DJ School, ¿no? Mira, pues ya el Circus Bell. ¿Te gusta el Circus Bell, verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta, no? Pues toma, pues, toma. Pues ya te va a dejar de gustar. Pues ya está, se acabó. Y sin embargo suena Hate Basher de DJ School, que también es un clásico de la época. A ver, estamos hablando de unos integrantes formadores de Future 303. El señor Roy Davis Jr. Casi nadie. O sea, DJ School. Ojo. DJ School con U, no es School de escuela. Si estás ahí con la libreta, es cool, es calavera. Exactamente, es calavera. No sé si estáis con la libreta acá. Ahora ya sabéis que no somos muy de poner el tracklist, porque nos gusta que os sorprendáis. No obstante, siempre que no, o casi siempre, que nos decís, oye, ¿cómo se llama este tema? Pues intentamos solucionarlo posteriormente. Bien, es cierto, ya os avisé alguna vez que yo soy muy perezoso a la hora de. No contesto a los WhatsApp, aquí está Alberto para dar fe y tal. Y soy muy perezoso a la hora de interactuar con internet y tal. No obstante, hago el esfuerzo, intento hacer el esfuerzo de contestar a todo el mundo. Vale, te necesito una becaria, tío, te lo he dicho muchas veces. Sí. Hubo quien se ofreció, ¿vale? Él sabe quién es y tal, pero me da apuro darle trabajo, de verdad. Y mira que él, pues, Néstor, un chico que está trabajando en Rumanía, y dijo, tío, joder, yo pues, a mí me gusta mucho la electromagnética y tal, y te puedo ayudar en lo que quieras y tal. Y de verdad que te lo agradezco de veras, tío, pero me da apuro decirte, oye, tío, pues juega esto, juega lo otro, yo qué sé. Sabes que lo digo, lo de la becaria lo digo un poquito de coña. No obstante, si hay alguna chica que esté aprendiendo periodismo y quiere venir a mi casa, bueno, pues... O hacer la tesis con electromagnética, cuando me escuche mi novia me va a dar la oreja. DJ School, ¿lo escuchamos o quieres decir algo al respecto? Escuchamos un poquito de Headbuster, que pertenece al Metal Gear EP. Hostias, lo que te gusta, bien Metal Gear, ¿eh? Metal Gear EP, ¿sabes? De Jack Sapp, ¿sabes? Un álbum... La referencia 201, estamos hablando ya, estamos en el 94, ¿sabes? Ya estamos ya en una época... Empieza a subir un poquito. Empieza ya la rapidez, empieza ya a subir los BPMs, peligrosamente ya, a morir. Pues nada, por los BPM vamos, electromagnética. We'll be right back. vosotros de Marraco para la saca, compadre. Sin duda alguna, Y Skull. DJ Skull. Sí. En la línea de grave, la línea de bajos es el máximo exponente de esta música, tío. Tiene un empuje, tío. Un empuje bien los clas ahí bien colocados. Y bueno, más que los clas, la kit de batería ahí acompañando y dándole swing. Sí, desde luego. Ahí está, sobre todo en la música que ha hecho esta gentuza chica que era. Uh-huh. Sobre todo es ese tema, ¿sabes? La forma con la que manipulan los ritmos, tío, ¿sabes? Cómo utilizan a lo mejor dos o tres tipos diferentes de cajas, tío, y sobre todo también es el tema, ¿sabes? De que la música negra necesita una línea de bajo que le dé eso, que le dé un movimiento, que le dé un hipnotismo, que le dé... O sea, un túnel ahí. Que sea lo que mueva todo, sí. Lo que mueve todo el tema, ¿sabes? Para conseguir esa sensación, ¿sabes? Y sobre todo en música tan repetitiva como esta, pues es importante que también la sepan manejar, claro. Y que también, pues eso, que des una variedad al ritmo, pues como esta gente hacía, ¿sabes? Claro, que si vas a repetir el loop, porque ya digo, por ejemplo, este tema, los 4 o 5 primeros minutos han sido prácticamente iguales. Sí. Sin embargo, bro, si la fórmula es buena, te puedes permitir el lujo de repetir ese loop. Sí, claro. Por eso hay temas de techno tan horribles. ¿Sabes? Y a mí muchas veces el tema de no se acusa mucho, yo por lo menos, vamos, que dices, hostia, tío, es que el loop es malo, tío, el loop es malo y me lo estás cascando 6 minutos. Claro, y es lo que pasa. Y bueno, pues otra vez tenemos a Mike, ¿no? Mike Dearborn, sí. Nos podemos hablar del que es para mí el LP del sello, el disco largo, también salió en CD. Uh-huh. Tremendísimo este Musical Journey. Sí, este le conozco. Del año 95, ¿sabes? Y este tema en especial. Conocido en español como Los Pájaros sobre España. Los Pájaros sobre España. Los Pájaros, claro. Sobre España, sí. Birds on E. Birds on E. ¿Sabes? Yeah, o sea, sí. El tema de acidez, de jumismo al máximo exponente. Sí. Esto, a saber en qué sitios habrá sonado esto, porque habrá sonado todo. Sí, este sí me suena bien. No de haberlo pinchado, ni de tener localizado ninguna sesión, ni ningún local, pero sí lo he escuchado. Además, ya me ha sonado con el título. Hay una mezcla muy famosa de este tema con los indios. Con los indios. Los indios. ¿Con los indios que vimos? Los indios de Pepo. Ah, vale. Sí, yo creo que los indios de Pepo lo ha puesto Virus. Yo creo que fue en el Omen. Creo. Pues fíjate, los indios de Pepo con este tema es una mezcla perfecta. Entraba. Oye, por cierto, otra idea que se me ocurrió el otro día, además, estaba yo corriendo por la mañana temprano. Hay que hacer un día Además, que tú eres el hombre. Aunque ese, bueno, fuese un día también para juntarnos al resto, porque como dos somos DJs. Como de ser DJ fácil, pues todo el mundo DJ. Si fuera a tocar la guitarra éramos cuatro. O eran cuatro, vamos. Sobre técnicas de DJs, tío. Y sacar extractillos de sesión con distintas técnicas, ¿sabes? Hablar un poquito de la... Como tú dices, la universidad del pinchoteo. De hecho, así se llamaría. Bueno, lo hemos hecho en casos particulares, pero... Sí, claro, hemos hecho teniendo en cuenta con artistas. Pero claro, efectivamente, pues gente que efectivamente tiene técnica. Y traer algún ejemplo de scratch, un ejemplo de un reverse, un ejemplo de un meter un golpe a capón, un ejemplo de... Eso es como hacía Marco Carola, que cogía ahí el backspin, se lo grababa en la Pioneer 600, tío, con el sample. Y entonces cada vez que lo metía del sample, el cabrón. Claro, claro. Fíjate. Otra cosa que vais a saber. Claro, madre mía, qué de cosas. Qué de cosas. Pues eso se queda pendiente, ¿vale? Hacer unas sobre técnicas de DJs. Tantas cosas tenemos pendientes. Claro, pero tú, tranquilo, vamos a ver. Si tú ya somos gente que ya te he colocado su culo aquí, ya, pues entonces poquito a poquito, como esto, si no nos sale un trabajo en Cuba, probando, bueno, me voy a callar. Pues haremos muchos programas. Pues habrá muchos programas, evidentemente. Es de evidencia, ¿sabes? Sí, muchos programas, habrá muchos programas. Que se escapan los pájaros, David. Ya, nada, tranquilo, que tú sabes que yo hago así ahora mismo, ¡pam! Y lo ponemos desde el minuto 1:12. Pues los pájaros en electromagnética. Yeah. Oye, tú, esto de rabe se caga toda la perra, ¿eh? Madre mía. No hay nadie que vaya a mear. Sí, madre sí, sí, mía. Sí, sí, sí. Eso es de esos temas que tiene presencia en pista y al que no le gusta la música, que dice que es todo el rato lo mismo, y le está diciendo, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Y el que a los que nos gusta, pues le están diciendo, hostias tú. Sí, sí, sí, es un tema. Hostias tú. Creo que la indiferencia es. Es así, si no te gusta, no te gusta nada. Si te gusta, te gusta. Exactamente, lo que te quiero decir. Que al que no le guste diría, pero bueno, este cencerro, tío. ¡Qué asco! Vamos, no me jodas. Pero vamos, te digo a ti que si estamos dando. El contexto es una rave. Yo, como buen rapero que soy, me gusta pensar que se mete en un camino y se pierde y llama al infoline y dónde está y tal y cual, que se presenta allí, tiene buen, no es el mismo que se presenta en el Fábrica, a la Goa. Gente que tiene por lo menos un interés, que por lo menos se le puede... que luego entre todos los que vayan en el coche hay uno que le gusta la Pantoja, pero la gente que juega a las raves suele ser buen público, tío, para saber saborear estas cosillas. Claro. La rave es todo. Es todo. La rave es un fiestón. Nos falta sitios en Madrid, tío, para hacer raves winter, tío. Sería tu guapo, tío. Porque ya estamos aquí siempre, además, Alberto es uno de los que más me lo dice, tal. Vamos a hacer una fiesta electromagnética, vamos a hacer una fiesta electromagnética. Pero es que a mí por lo menos me gustaría, y seguro que a ti también, que estás escuchando, si eres de Madrid y puedes venir, que sea una rave, tío. Una rave electromagnética. Para que empecemos a las 8 de la tarde de un día, le quedamos el día siguiente a 12 de la mañana, sin horarios, sin porteros y con una botella de whisky a nuestros tobillos, de garrafón cero. O sea, de la buena, whisky, bueno, si tú bebes posca, pues posca para ti. Tú verás. A ver. Tú verás. Bueno, pues muy bien, este Pájaros en España. De ahí ya están saliendo los pájaros y empieza a sonar por debajo otro de Mike Dearborn, que noto que es el de Beyond Behavior, un remix para Slam. No. Ah, pues aquí pone Slam Mix. Slam Mix, pero así se llama. Ah, vale, está la versión normal de este tema. Me extraña a mí que Slam me tira mal. Está la versión normal que apareció en un maxi, en Djax. Uh-huh. Y luego está la versión que sale en Musical Journey, el LP. ¿Sabes qué es esta? Que se llama Slam Mix. Okay. Que... ya me extraña a mí que he pintado aquí este pollo. Eso para que notan la titulado Slam Mix. Uh-huh. Y ya está. Muy bien, muy bien. Pues tú dirás, tú tienes que decir algo, quieres mandar recuerdos a alguien. Nada. Mighty Mike. Pues Mighty Mike nos manda recuerdos a todos los que les gusta la buena música. Pues para ti, entre otros. Aquí tenemos otro tipo de línea de bajos, que es la línea de bajos metálica. Y luego ese sonido ahí que parece un avión ahí. Con que tiene la secuencia cortita de 4 mins y tal, pero va haciendo el loop ahí. Ahí, ¿sabes? Ahí te imaginas el láser, el humo, ¿sabes? Y todos ahí bailando, ahí como endemoniados. Sí. Es música muy... Ya sé que a ti no te gusta, pero a mí me gusta la etiqueta porque es la que viví. Es música muy overdrive. Sí, bueno, se puede decir, pero... Se puede decir. Overdrive... Vale, pinchaba música holandesa, entonces. Sí. Pincharía música de porque, a ver, también te digo que se ha hecho poca justicia, a lo mejor quizá con overdrive, en el aspecto de que al final le ha dado un poquito de delay a esa música, ha sido Abel Ramos. Y al final los temas que han quedado de overdrive en nuestras memorias ha sido pues un poco lo que él ha dado de delay. Pero te digo a ti que en el 94, bueno, en el 94 no estaba overdrive todavía. Pero bueno, esta es más época... ¿En qué año fue Omen, tío? Ya tenemos tenido aquí... 95. En el 95. Es que Omen también, fíjate, en 2 años el musicón que se puso... Ahí, del musicón que se puso, pocas veces se repetirían temas. Porque una pasada, tío, en 2 años era el musicón que cayó y tal. Y esta música era propicia para ello. Desde luego que sí. Musicón de aquella época, ¿eh? Musicón de cuidado. También te digo un poco también porque los clubs, tío, tengo la impresión de que los residentes, pues, hacían propios los temas, ¿sabes? Aunque evidentemente los producían ellos, pero que tú ibas a la sala a escuchar ese tipo de música, incluso esos mismos temas, ¿sabes? No es como ahora que vas, hay dos tíos, bueno, por ejemplo, las críticas que he leído sobre el Mokba este tal, que por lo visto los dos DJs que están de residentes son completamente horribles. Me parto la polla. Son horribles, tío, pues joder, tiene un poquito, me parece mentira una persona como que es el gerente, que es Pablo, que sabe de la noche perfectamente, y me ha extrañado, la verdad, viniendo de él, que tenga residentes malos. Porque la verdad, ayer, bueno, a ver, el otro día fue Marron Boy, no sé exactamente en qué frecuencia musical andará el minimalero ese, porque la verdad es que yo cuando le dejé de ver era un minimalero. Pero bueno, lo que te hace que la gente vaya todos los fines de semana a tu club es que hay buenos residentes. Y creo una vez al mes pues ha venido no sé quién y tal. Pero lo que pasaba en Soma, tío, lo que pasaba en... Pues en las Cocoon y tal, que... Yo iba a las Cocoon, sí, y me gustaba que me pusieran en el Soma. Todo sale del mismo lado. O sea... Si es que si el público no funciona, tío, no funciona nada. Esto es así, tío. O sea... Por mucho que te quieres empeciñar en intentar, pues eso, traer a los mejores residentes y tal, es que aquí en Madrid te estoy hablando de que hay gente, tío, que sabe de música y sabe pinchar la música, sí, tío. Cosa mala. De una manera terrible, cosa tío. Cosa mala. Terrible, ¿sabes? Si no son, y vamos, la gran mayoría no son residentes de ninguna sala, tío. De vez en cuando tienen sus bolos, pues uno más de vez en cuando que otro, ¿sabes? Pero... hablando de que el criterio musical de la gente de aquí de Madrid es alto, pero, sí, pero es buena... no están, ¿por qué? Porque no están, porque el público no demanda lo que esa gente quiere ofrecer y porque la gente que mueve a esa gente no va por lo que demanda el público, porque eso es lo que le va a dar de comer, ¿sabes? Y así, pero... que esto es así, si podemos poner nuestro granito de arena e intentar cambiar las cosas. Yo creo que desde mi parte, yo lo poco que puedo hacer, lo voy a hacer. Pero vamos, esto si no viene desde las altas esferas, tío, esto es imposible. Pero es que altas esferas, yo creo que nos cansamos de hablar de esto, ¿no? O sea, no nos cansamos, porque bueno, en nuestra ciudad y somos fiesteros y nos escuece, que llama la escena. Cuando hay muy buena gente y muy buenas ideas y muy buenos conceptos y buenos colectivos de gente que lo quiere hacer, no, bien. Y hay cosas vamos, muy interesantes. Cosas muy interesantes, sí. Ahora... O sea, se programan cosas de mucha calidad en Madrid. Lo único que a lo mejor lo que falta un poco es el tema de... El club de semana por semana donde haya algo continuo. Claro, el tema de que ya sea algo ya perpetuo, ¿sabes? Ya esté ya... Es una cosa que ya sepas que está ahí, ¿sabes? Que sabes, pero... Claro. Que sales, porque te digo una cosa. Yo pocas veces salgo ahora ya con mis costumbres hogareñas ahora. Cuando yo salgo ahora la mayoría de las veces es porque me he liado en mi barrio de cañas y, oye, ¿dónde vamos? Tal, ¿sabes lo que te digo? Claro. Ya poquitas veces me programo salir a... Como a lo mejor a la de Jeff Mills, pues habrá que ir, ¿no? ¿Tú al final vas a ir o qué? Bueno, que ya hemos ido, ¿qué coño? Cloud John, Nocturnal. Nos lo pasamos bien, ¿eh? Joder, ya ves, macho. Nocturna, Cloud John, uno de los jefes, uno de los... Cloud John Jr. O sea, su papá se llamaba Cloud John y, claro, hacía música con acordeones, ¿o qué? No lo sé exactamente, ¿sabes? Pero él, cuando sacó el tema ese de los Axis, esos que sacó, y cuando empezó tal. Bueno, aparte de aquel disco mítico que era el A Man from Planet Head, un disco del copón, del ¿su disco? Del Cloud John. El disco bandera de Cloud. Sí, para mí es el tema que me mola de Cloud John, ¿sabes? Mm. Luego está este Nocturnal, ¿sabes? Que estamos hablando de un discazo, vamos, de un pibe de que haciendo música muchas veces se le lleva la pinza y no sigue ni los compases ni nada. Bueno. Y tal. Pero ya solo ver el tipo de música que hace y cómo la maneja y... Y luego verle pinchar, tío, es que era un espectáculo, tío. Se le iban las mezclas y todo, ¿eh? Que se le iban las mezclas. Pero que un no era musicón, perfecto, tío. Pero un musicón se ponía a hacer scratches con el pie. Ahí, el Nathan Nosy le vi yo, no sé si estabas con él. Estuve yo, macho. Sí, tío. Ahí, poniéndose el trimón y todo. Joder, tío. Tío. Sí, pues a mí me encantó, tío, ese día, Cloud John. Fue el día que tuve el placer de conocerle, dos besos. Hostias, tío, a mí me encanta. Qué rudo, tío. Muy rudo, efectivamente. Muy... Y verla ahí con la lata de Coca-Cola y la sonrisa ahí. Comido bajo, y todos abajo, ahí la cubierta. Pues, yo era más de grada, Sí, más de yo estaba abajo, yo estaba el tendido abajo, de Villaverde. Escuchamos el Nocturnal este un poquito desde atrás aquí para que escuchara este pequeño bajoncillo y que empieces a... Que empieces, no, ya estamos... No estamos acabando porque empiezas a hacer el búho. Exactamente, queda media hora de programa. Pero bueno, oye, que no dejas el viernes por la noche. O sea, que si tienes ganas de salir, que esto sirva como primera piedra de toque. Electromagnética. John Junior. Cloud John Junior. Electromagnética. Sellaco este, ¿eh? Sellaco sin duda. Bien, claro, bien me decía esto mío. Oye, hay que hacer un especial sobre este sello y tal. Yo como ya te digo. Sí, como... vamos. De hecho, yo ya lo tenía en la cabeza desde hace bastante tiempo, pero fue que puso nuestro amigo TR. Puso en su muro de Facebook, puso el documental que os recomiendo que lo veáis. Que sí, lo vamos a en YouTube, a enlazarlo. ¿Sabes? Que se llama 1989-2009, Underground Nation, uh-huh, de Jack Sapp. Por 20 años. ¿Estás subtitulado o pones? No hay subtítulos. Yo no sé si a lo mejor podrás hacer CC en YouTube, pero como vienen subtítulos en holandés, en alemán, en inglés. Salen videoclips, salen imágenes de cuando se fue la chica a Chicago y se fue a Detroit. Fiesta del Mayday, el Love Parade, cómo inició la cosa con los grupos estos de rap de Idolanda y todo. Como ya fueron bueno, los últimos años hasta ese momento, ¿sabes? Hasta el 2009, ¿sabes? Y... Hombre, es un documental que se complementa muy bien con este programa, ¿verdad? Hombre, por supuesto, ¿sabes? Muchos de estos temas que está sonando hoy son el documental. Claro. Y encima vais a poner cara a los creadores. Muchos de los que no conozcáis las caras de los creadores, pues le vais a poner cara, ¿sabes? Vais a ver ahí a Mike Dearborn, ahí con su camiseta de la NHL, de los New Jersey Devils, en el Mayday haciendo el directo. ¿sabes? Ahí el Notas, ahí con su gorra, ahí el Negrata, ahí todo alto. ¿Y se ven los maquinotes? Sí. Hostias, sí, sí. Pues hay que ver ese documental. El documental de obligada vista. Muy bien, pues si os habéis descargado este programa por el post del blog o por cualquiera de los medios, ¿vale? Que habitualmente lo descargáis, pues ya habréis visto, ¿vale? Porque está supedido en el tiempo aquello. Ya habréis visto que hay algún enlace que otro de algún YouTube donde se ve el documental. O sea que nada. Podéis pasar una tarde perfecta y empaparos. Vamos, que el que no sabía de este sello nada, como es mi caso, cuando acaba de escuchar el programa y se ve el documental ya, pues ya te echa la pata. Sí, es lo malo de compartir, que te comparto a ti conocimientos, que ya no eres el más listo. Es lo que tiene. Es lo malo. Pero bueno. Quitamos a Cloud John y empieza a sonar Time Fate de Future The Next Generation. El futuro de la generación futura. Generation. Esos son, porque Future eran tres integrantes, ¿sabes? Esto ya cuando se quedaron los dos Roys, ¿sabes? Roy Davis Jr. y Roy McCoy. Sí, se llamaban los dos Roy, pero yo sé que era DJ School, Roy Davis Jr., ¿sabes? Y bueno, ya no estaba Pierre, ¿sabes? Este tema ya del 96, ya bastante después de la época gloriosa de Future, ¿sabes? Y vamos, es que este tema lo he descubierto hace poco, tío, macho. Lo descubrí por ver el documental, ¿eh? Viendo el documental, digo, hostias, este tema me molaba mazo, tío. Si lo escuchas en alguna sesión, macho, y me molaba este puto tema la hostia, ¿sabes? Y... La base de datos de virus ha sido actualizada. Ese es el ordenador de grabación donde con el Audacity... O sea, salió a hablar de Future y saliendo virus. Efectivamente. Que, pues nada, pues si quieres empezamos a hablar justo antes de que empiece la trallita aquí. O no sé que tengas algo más que decir. To the audience. Pues nada, tema del año 96 de Jax, Times Fate, Club Mix, ¿sabes este tema? The Future, The Next Generation, ¿sabes? De este tema hay videoclip, que salen así los dos notas vestidos como los de Star Trek, ¿sabes? Y sale una piba rubia que yo creía que era de la Miss Jax, pero no sé ya, será otra holandesa por ahí alta. Una prima de Miss Jax. Una prima de Miss Jax, ¿sabes? Y nada, típico videoclip de esto de música dance de mediados de los 90, ¿sabes? En los que sale mucho colorín y mucho tal. Mucho corte de vídeo rápido, así tanto. Y está claro que arriba sale lo de Viva, ¿sabes? Claro. La tele alemana ahí que se decidían a emitir en los paredes y a poner estos vídeos, la única eran ellos. Bendito canal, tío. Y bueno, la MTV también soltaron alguna cosa. Te voy a hacer una pregunta, ¿sigue vivo Viva? No lo sé. Es que lo que hay en la, bueno, el canal este que tiene así como los cuatro cuadraditos arriba, ese era el Viva, ¿no? No, ponía Viva. Ponía Viva, no, sí. Entonces no es lo que digo yo. Pero estaría bien que se acabara. Yo creo que tú te referías al canal porno ese. No, al canal porno, al XXY. Estaría de guapo que saliera dentro de toda la mierda que hay en la TDT, que te pones a hacer así, pam, pam, y nada más que chimpanguitos leyendo el futuro, pues hubiera alguno así de música electrónica. Electromagnética TV. En breve, próximamente. Coming soon, Electromagnética TV. Bienvenido, bienvenida a la esquina. Lo que me gusta a mí cuando la 303 está así con las secuencias muy cortitas, ¿sabes? Y muestra poco ácido ahí, ¿sabes? Cuando tiene así como, parece como que habla, parece un bombardino. Mi abuelo Pizza te va al bombardino. El primer músico. Es que menú movimiento este tema, que fíjate, mira cómo me estoy moviendo ahora mismo. Tiene ahí ese groovy, esto sí que es más ya. Esto sí que tiene su groove ahí. Muy funk, Alberto, es muy funk. A ti te gusta. Este programa está siendo muy funk. Muy funk. Muy divertido, es muy funk. Sí, es muy funk, muy divertido. Ahora que sí, programote, coño. Vamos a quitar. Futuros CNNs. Lo siento. Ya sabéis que. Esto, claro, es que para que no nos vea aquí, estamos hablando, tocando ordenador a la vez. No tenemos al técnico fuera de la pecera haciendo y diciéndole 1, 2, 3. Somos nosotros mismos. No obstante, bueno, dentro de nuestra rudeza a la hora de cambiar, pues también tenemos nuestra clase. DigiRas. DigiRas, Isaías Mayor. Isaías Niño Mayor. Bonito de Chicago. Sé que después de esos chavales de la primera jornada, de segunda jornada, salió este. Pues como un elefante en una cacharrería. Has tenido muchas mutaciones, ¿eh? La verdad es que, bueno, yo creo que todos han tenido mutaciones, ¿sabes? Pero es que este pibe cuando empezó a hacer música en tracks, ya después se metió en Desmenía y ya después ya empezó con Jax y diferentes sellos. Tresor, por ejemplo, también, haciendo cosas. Este tío fue un soplo de aire fresco, sobre todo por la manera tan particular de hacer los temas, tío. Que eran temas mucho que tenían sonidos así como rollo cachondeo, ¿sabes? Así, el tema de cómo utiliza las cajas, tío, los redobles, la forma tan cuadriculada de hacer los temas, tío. Este pibe, vamos, yo estoy hablando, por ejemplo, con Íñigo Kennedy, cuando estuve pinchando con él hace un par de veranos, tío, cuando estuvimos él y yo en audio, tío. Me acuerdo, estábamos en el bar de arriba donde era Plaza de los Cubos, y me estuvo contando, vamos, de hecho, otra persona, otro amiguete también, el propio Regis, se lo contó y le corroboró lo mismo. Dice, nosotros a mediados de los 90 en Inglaterra, DigiRas, tío, lo pinchábamos todo Dios. O sea, no había fiesta que fueras que hubiera música de DigiRas, tío. Sí, es buena, o sea, es buena, bueno, también, bueno, hablando de DigiRas, también, pues eso, con los Mighty Bones, sí, la generación Armanis y toda esta gentuza, chicaguera, ¿sabes? Todos. Pero, ¿sabes? Que como que era el pibe que, como era, se parecía mucho, muy poco a los otros, ¿sabes? Sobre todo por la manera tan particular de hacer música, ¿sabes? Y luego las sesiones, ¿sabes? De que, a ver, ¿por qué se llama Ras? Porque el tío pinchaba a la máxima velocidad posible, tío. O sea, era un tío de que su tono era el tono mayor. Así ha caído. Luego, últimamente, que ha caído más en el errant y tal. Sí, ahora ha vuelto a pinchar, ahora ya pincha más ratito Benzinstan. Sí, ahora ya es un poquito pandereta. Yo tengo que decir que la primera vez que yo le descubrí como este artista... Este es un DJ. De hecho, cuando hablamos de los caídos, en ningún momento hablamos de Ras ni se nos pasó por la puta cabeza. No se puede pasar por la cabeza de que es un caído. Ni mucho menos. Bueno, pinchando Scrum, pues bueno, yo que sé, a mí al principio me gustaba verle pinchar Scrum, luego ya al final, pues ya cuando ya se empezaba a meter tanto bootleg y tanto tal, ya me iba a poco, ¿sabes? Ya no, bueno, ya de hecho es que ya el Scrum ya me dejó de gustar, ya no era el Scrum ese que conocí yo en el 2003, 2004, 2005, ¿sabes? Que sí me gustaba por eso mismo, porque era para gastar calorías, venía de puta madre, sí, era, o sea, demasiado, para pegar bailes aquí, tal. Y claro, pues Ras fue más o menos el primero que cogió a esa gente, a los alemanes y tal. Y pero es que luego, es que antiguamente, yo como ya le había visto pinchar a él, es que me parece un DJ, tío, con una forma de transmitir. Sí, con, o sea, un cambio rápido de tema que te cagas. Cambio rápido, se le iban las mezclas, porque las mezclas, claro, se le iban, ¿sabes? Igual que hemos dicho antes de Claudio, se le iban las mezclas, pero era un tío que pues eso, como a los 10.000, ¿sabes? Lanzaba un tema y a los 10 segundos tocando el pitch y ala, para adelante. Yo no sé si escuchaste tú en su día. Sobre todo el flow, tío. O sea, la manera, tío, de manejar, incluso saturando, ¿sabes? O sea, a veces hay que saturar, ¿sabes? Sí, claro, a veces, claro, hay que saturar porque. Eso diga al señor. Que sea bruto, ¿sabes? Claro, y que le moleste un poquito a la gente el oído en pista, claro. Coño, joder, que te miren. Hostia, esto como suena hoy. Sí, está saturando. Sí, está saturando. Baila, hija puta. Claro. Que no sé si escuchaste tú una sesión de Rush, que es lo que te iba a decir antes, que fue donde le conocí como artista, le conocí como antes como DJ, como productor, mucho antes, vamos. Que era una sesión, tío, un CD que rulaba por los barrios como la espuma. Que había como una especie de sample de voz del Felicidad. El de Felicidad. Bueno, ese lo ponían muchas sesiones. Le ponía muchas sesiones. Era el tema este de New York and Soul, el Runaway. La versión está con la capela. Oh, Runaway. Oh, si no vives una vez en tu vida. Yo tengo que decir que, bueno, yo esa capela la hice mía. esa capela la hice mía y he empezado. Una completa estás hecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Ras y yo estamos. Claro, todo sonaba la capela esa de la chica esa cantando ahí, run away, ¿sabes? Con los temas de tecno por debajo. Claro, claro, claro, claro. Esa capela, ya te digo, que mis colegas ya me decían, claro, mis colegas son los que me han escuchado rave tras rave tras rave tras. Cada íbamos a hacer un bolo donde fuera y acababa, como siempre acababa borracho pinchando, pues al final me decía, venga, a ver, felicidad, tal. Porque es que luego entraba con los temas de techno. Es que eso lo hacía mucho, ¿sabes? Esto de poner temas de ese rollo, de house o temas de Chicago, temas de música disco, tío, para empezar. Y mezclarlo con un tema truchón, tío, es que le quedaban de puta madre, sí, tío. Sí, sí, sí. No me acuerdo, hay una sesión que es la de la Hilos Techno 2001, tío, que es que se pone el discurso este del Martin Luther King, tío, con su remix del... El High of a Dream. Sí, el I Have a Dream, pero entero. El entero el discurso, ¿sabes? Con el remix suyo de Alter Ego, tío. El Betty Ford, tío. Sí, o sea, qué mezcla, tío. O sea, sonando aquí el Martin Luther King. Ay, bueno, y el otro tema. Es que ahí Luther King, tío, hizo un temazo el solo. Vale, jamás tiene. El discurso tiene. Y sonando hay un tema ahí a 145 BPM. Y aquí con el bombo todo seco. Pum, pum. Parece que lo estoy escuchando, ¿eh? Parece que estoy allí. Parece que estoy aquí. Que estoy aquí yo flipando. Sí, sí, estamos moviéndonos la mente e imaginándonos la mezcla. Ponte el crowbar, hombre. Hay que hacer lo de la técnica de DJs, ¿eh? Crowbar, crowbar hecha puta. Crowbar, DJ Ras, crowbar, garito mítico de Chicago. Pues tema tributo Marathon Man. También tiene alguna jumilla por ahí por Chicago. Tiene que las chavalas con los patines por allí, sí, dando hay vueltas. Mucho Al Capone ahí. Efectivamente. Y el río por ahí. Muy bien, pues electromagnética. Dirá, estos cabrones han puesto el high de la mesa, el triple, han puesto hasta arriba, que va, está incluso un pelín recortado, pero es que claro, donde luego él hace el juego. O sea, ahí está Isaías. Ahí está Isaías dándolo ahí, todo. Ahí, en su casa, ahí. Isaías acá culo abierto. Cuidado, que puede tener el culo abierto, a su rollo. Bueno, qué homófobo eres. Sí, no, para nada, no soy homófobo para nada. Lo que pasa es que, bueno, joder, es que lo típico, ¿no? Pues la típica. ¿Homófobo? El típico deje que tenemos en el barrio, tío, cuando hablamos. ¿Homófobo del Atleti? No. Me parece Torrente, tío. Nada. Tengo muchísimos colegas gays, mucha honra, saben perfectamente que, vamos, que me la pela. Lo que, a ver, más, a mí el día, a mí es que de momento no me apetece, pero el día que me apetezca leerme un tío, me liaré. Y no es una indirecta, ¿eh? O sea, ya la he soltado. Ya la he soltado. O sea, que a mí me la trae al pairo. Para que no, el típico chascarrillo que tenemos en el barrio con DJ Ras y tal. Lo que pasa, te sale solo. Te sale solo. Que Justin Berkovi, ¿verdad? Justin Berkovi, gran DJ inglés afincado después en Alemania. O sea, porque el primer inglés que suena en esta compilación se acaba el solito, ¿eh? No, no, porque Luke and Later sería hostias. El segundo, venga, el segundo. Bueno, a lo mejor no será el segundo. Yo creo que a lo mejor hay alguno más por ahí, pero a mí no me suena. No me suena. Me suena mucho chicaguero, mucho holandés, pero de inglés me suena un poco. Es una. Lo que has dicho antes, ¿no? Pues, haciendo un resumen rápido de geografía. Si con tres os hablábamos de la alianza entre Berlín y Detroit y tal, con este yo podemos hablar entre la alianza entre Holanda y Chicago, Detroit, aunque más bien con Chicago. Sí, sí. ¿Verdad? Más bien con Chicago. Bien con ya Chicago. Después ya la cosa se tornó un poco más europea. Sí. Pero vamos, todavía seguía la gente americana y dando por culo. Sí, es que Europa cogió el relevo bien cogido. Luego a partir. Claro, es que como los americanos no se cansan de decir de que nosotros tenemos que venir a Europa a trabajar porque en América no trabajamos. Aunque ahora por lo visto está cambiando un poquito la cosa. Sí, ¿sabes? Ahora por lo visto la cosa electrónica en América está empezando a resurgir, ¿sabes? Claro, hay poco antiguamente lo que había. Antiguamente, pues eso, existía Detroit, existía Chicago, existía Nueva York, evidentemente. En la costa californiana poca hostia se movía, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, ahora por developers, Silent Servant, son gente de Los Ángeles, tío. Sí, no, pero digo, Fallen Flowers. Pero en esta época, en esta época de cocerse las cosas, aquella no, pero época... realmente todavía eso sigue siendo lo que sigue siendo. Eso no se puede. La cosa sigue siendo Detroit y Chicago. Y Nueva York, evidentemente. Bueno, Nueva York es que en Nueva York hay de todo. Si quieres óperas, como si quieres tal, Nueva York, todos los estilos musicales tendrán su representación en algún lado, porque me duda urbe, colega. La Rubia ahora, que nos la han metido en los hocicos en las televisiones como si me importara a mí una puta mierda lo que pasa en Nueva York. Sabes que ha pasado por Cuba y por Haití y no le han dicho nada. En el momento que pasó por Nueva York ya abren los telediarios con el puto Nueva York. Caen por culo, tío. Lo siento si me estás escuchando, yo eres Yankee. No tengo nada en contra de ti. Tengo en contra de un puto medio de comunicación que me quieren hacer ver que eso es importante para mí. No, no es importante para mí. Por lo menos para mí. Ya ha pasado. Ya pasa, fue hace 3 semanas. Somewhere Within, ¿no? De Justin Berkovic, que es otro de los coleguillas. De verdad, ya estamos en el año 96, 97, ¿no? Más sí, o menos. Estamos en el año... Sí, estamos en el... No, estamos en el 99, ¿no? 99. Sí, el 99. El 99, ya hemos viajado más hacia adelante. Sí, Somewhere Within, tío. ¿Sabes? 01273 Noir, el disco se llama. No te digo nada. La referencia 320. Así que dale cañita que esto es temazo. Pues temazo para tu cara. Hace cambios de ritmo. Hace cambios, sí, de ritmo y hay unos, sí, sí, sí. Hacen unos back desfases ahí en la fase. Ahí hacen como que, hostia, ¿qué ha pasado? Sí, y sí, vuelve ahí un... y vuelve otra vez a su ser. Sí, cambia el orden del bombo, ¿sabes? En vez de ponerlo en el 1, lo pone en el 2. Un recurso de productor, sin duda alguna. Que vamos a hablar, también hubo españoles en el sello, ¿no verdad? Sí, hombre, claro. Y encima ahora ya, después de la tónica acidorra, truchona que hemos tenido en esta noche, ¿sabes? Ahora vamos a cambiar un poquito el tercio. ¿Mm? Que en este sello también se editaba el Estraco, me imagino, ¿no? El siendo quien son, claro. También se editaba cositas de electro, ¿sabes? No muchas. Pero sí, y encima, a priori, ¿sabes? Esto está hecho por españoles. Los Dark Vector. Dark Vector, que es Iván Arnau. Y el otro chico, que será un coleguita suyo, que sí, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Yo le conozco a Arnau por el foro. El grupo se llama Sevestreplex, ¿sabes? De los cuales tienen, creo que son 4 referencias en The Jacks Up, ¿sabes? Las 4 del Electraco, ¿sabes? Han sido los que más Electraco lo han metido al sello, ¿sabes? Porque de tanto ácido y tanta jartrucha y tanto cositas así, trancerillas y tal, ¿sabes? Entonces la verdad es que igual es referencia de Electro y encima de gente española. Pues la verdad es que... Pues tan de puta madre. Es un gusto, ¿sabes? Y más diciendo que un sello tan importante como nos has demostrado que es, que el toque Electro se lo dé gente de aquí de la patria. No, es que nosotros de Electro charamos un mazo, ¿eh? Sí. Aquí se puede decir que aquí en España, tío, tenemos a gente... Pues mira, ya ves, Iván Arnau y su coleguita aquí, como Sevestreplex, haciendo cositas para un sello como The Jacks, ¿sabes? Claro. Joder. Y luego, bueno, tenemos al tío Boris, ¿sabes? Boris Divider, que es un jefe de puta madre. Tío Boris, y bueno, ya luego, ya pues eso, gente de Tesla o... Con los emergentes, o sí, nuestro a Weapons acá, más de esto. Frigio también, ¿sabes? Weapons es mi apuesta. Weapons es la apuesta, ¿no? Weapons es la apuesta electromagnética en Electro de España. Escuchamos a este Electro... Hombre, Spain to Holland. Spain to Holland. Electromagnética. son los últimos compases de los robots from Cataluña, Spain. Muy bien, macho. Esto, yo te digo, Arnau le conocía de un live, más sobre todo de un live que colgó en Clubing, macho, que me pareció bestial, tío. Sí, sí, sí, así para música lentita. Era como un electro lentito, tío, así, que se lo podías saborear. Además, también le imaginabas ahí soltando ahí sus cosillas y tal, y sus máquinas, entonces sus máquinas y tal, y tan de puta madre. Bueno, tristemente para nuestra audiencia, pero más para nosotros que nos la gozamos haciendo radio, pues hemos llegado al fin del programa de hoy. Y nada, macho, pues agradecerte en nombre de la audiencia el musicón que has traído. Te lo digo por enésima vez y te lo digo de verdad, porque oye, este sello es jodida referencia y fíjate, mi cultura que no lo conocía, lo que son las cosas, macho. La verdad es que, claro, para mí hacer cosas como estas es un tremendo placer, ¿sabes? O sea, hablar sobre todo de esta música y de que, joder, hay mucha gente que le gusta esto, tío, y que y a lo mejor solo, incluso ahora que tenemos tantas cosas al alcance de la mano, ¿sabes? Pues no pueden caer y a lo mejor de esta manera, pues si pueden conseguir saber algo que, hostia, no conocía el nombre de este tema, hostia, no sabía yo que esto era así, no sabía esto. Sí, sí, sí. Pues mira, ¿sabes? Si podemos informar, ¿sabes? Sí. Si sí, esto le puede valer para alguna persona, ¿sabes? Igual que le puede valer para alguna persona y otra persona, lo puede hacer para que me valga a mí. ¿Sabes? Esto es recíproco. Tan de puta madre, sí, sí, porque es que además, sin la más mínima intención de sentar crítica, o sea, cátedra, ni en este programa, ni en anteriores, ni en los que vienen venideros, sí que intentamos divulgar muy entrecomillado, ¿vale? Porque tampoco somos quién, pero sí, bueno, con lo que sabemos, pues intentar lanzarlo al espacio exterior. Y oye, pues encantados de que hayas pasado primero un buen rato musical, y lo segundo, pues oye, se has aprendido. Sí, un ratito duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, también te digo que no ha sido música tremendamente brusca como para que en un momento dado digas. No. Eso. Que va. Música ha sido música muy agradable a pesar de su alto grado de sonido. Me parece, lo digo como lo siento. Si música que dentro de 10 años pues podremos seguir hablando de ella. Sí, incluso sí. Dentro de 20 también podremos seguir hablando de ella. Incluso pues se podrá llegar a. Es música atemporal. Es la duda que tenemos de la música de ahora. Y no, la cosa que no podemos despejar. ¿La música de ahora será temporal? Pues seguramente algunas sí. Algunas cosas quedarán. Pero, claro, pero sí. No va a ser de la misma manera. Hacer especial sobre sellos. Hombre, también te digo, por ejemplo, aquí falta la opinión, por ejemplo, de Redu, que es el que está puesto en la música de hoy en día, saco tal, y él siempre discrepa con nosotros. Es que a este le gusta todo. Le gusta todo. Todo lo que tenga un pool. Que también te digo que hoy se hace muy buena música. Lo que pasa es que, claro, es que esto clama a lo mítico, porque es con lo que se empezó todo. Es leyenda. Es leyenda. Es legendario. Suena Miss Dajax, que es la puta ama. A ver, no vamos a terminar un programa sobre Dajax sin hablar sobre Miss Jax. La señorita. La señorita, la rubiaca. La rubiaca holandesa, con buen culo porque coge la bicicleta para ir al curro. Y eso hace mucho. Claro. Eso hace mucho. Que aquí vais en el metro, se pone el culo garbancero. La tía, ¿sabes? Porque este tema es del único LP que ha sacado ella. Bueno, penúltimo, porque tres años después sacó. Ya de Jax se tiró un poquito más hacia la Scrum, sí. ¿Sabes? Ahí ya es cuando ya empecé yo a seguir un poquito, a perder un poco la vista, ¿sabes? Pero este disco, la verdad, es que se llama Raw, es del 2005, ¿sabes? Y este tema se llama The Keeper, ¿sabes? O sea, duro, ¿sabes? Esta tía, ¿sabes? Antiguamente ha sacado muy pocas referencias, en serio. Yo creo que han sido 4 o 5 discos nada más, antes de este, ¿sabes? Pero vamos, todos del mismo patrón, ¿sabes? Música ácida, dura, transgresora, ¿sabes? Y vamos, si este tema, por ejemplo, este disco que le tengo yo, el vinilo, que es un triple, tío, que te da ahí pues un tema con vocales de DJ Raz, ¿sabes? Sí. Luego tiene como una especie de historieta en la contraportada, ¿sabes? Sí. Hecha por Alan Holman, ¿sabes? Todo como si fuera las portadas de los discos, pero sí. Como un cómic sobre ella, como si fuera una heroína, ¿sabes? Sí. Muy cuco todo, macho, y la verdad es que cada disco es de un color, ¿sabes? Un disco blanco, el otro es azul y el otro es rojo. Qué gusto de vinilos, tío. Como la bandera holanda. Claro, evidente. O la banderaca del sitio donde... La banderaca de las Netherlands. Donde siguen vendiendo, afortunadamente, para todos los que viajamos, somos turistas. Y en el 2013 lo van a seguir haciendo, pero solo en Ámsterdam. Exactamente. Hoy me lo acaba de comentar, que van a seguir vendiendo yerba allí, que es lo que... Pues cuando vas a Ámsterdam, aparte de ver el Museo Van Gogh, por supuesto. Museo Van Gogh y ver esos escaparates rojitos muy ricos. Efectivamente, pues los productos de la tierra. Igual que el que va a Sidras a Oviedo, pues... Exactamente, coño. Vamos a cambiar las cosas de toda la vida. Pues nada, chicos, que nos escucháis y que estamos contentos con vuestras orejas aquí presentes, que hasta la semana que viene, y que muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias a todos buenas noches y seguir oyendo el radio. Exactamente, es más jodido. Es la frase que iba con la que iba a acabar. O sea que. Ay, bueno, deja subirte. The bass rate.